Cristo, estamos acá para bendecirte, gracias por tu palabra. Enséñanos, Señor, a poder también no solo pensar en el prójimo, no solo pensar en otros, sino, Señor, quizás volver un poco hacia aquellas cosas que necesitamos cuidar de nosotros mismos. Gracias por todo lo que pasa en nuestra vida. Tú siempre nos recuerdas que eres Dios y que tienes control de todas las cosas. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes sentarte. Marcos 6, versículo 31 al 32. Marcos capítulo 6, versículo 31 al 32. Amén. El tema no dice amate a ti mismo, dice cuídate a ti mismo. Y vamos a estar hablando, hermanos, un poquito acerca de las cuestiones de emociones y las cargas físicas que a veces, hermanos, llegamos. La Biblia nos habla, hermanos, también de esas cosas. En las noticias, hermanos, últimamente se ha visto que varios jugadores, cuando entran al terreno de juego, en su primer tiempo, juegan, hermanos, otro ratito, y la noticia es que aquellos jugadores de repente caen desplomados y mueren. Se ha visto, hermanos, como en tres lugares seguidos, en un mundial, ¿verdad?, en eliminatorias, que los jugadores entran, hermanos, y de repente caen muertos. Y ahora pude pensar, hermanos, y cómo una persona que está en forma, cómo una persona que lógicamente hace ejercicio, si no todos los días, pero por lo menos seguido dentro de la semana, ¿cómo puede alguien, hermanos, morir de un ataque fulminante del corazón, o puede morir, hermanos, de algo que le duele el cerebro, de una embolia, y puede caer allí y quedar fulminado completamente? Alguien decía, hermanos, que muchas de las causas por las cuales estos atletas mueren es por las presiones que se tienen. Y a un punto, hermanos, en su vida, que las presiones les provocan en ellos, hermanos, ataques al corazón, o les producen en ellos, hermanos, una embolia cerebral, ¿verdad? Algo colapsa en su cerebro y mueren y caen, hermanos, y no hay más para dónde. Y uno puede pensar, hermanos, ¿cómo un jugador está lleno de estrés y lloran todos los días, ¿verdad? Mueren cada fin de semana, aquellas cosas. Todos nosotros cargamos con problemas, hermanos, todos los días. Amén. Usted a veces termina la semana contento, a veces la termina enojado, otra vez termina triste, otra vez termina decepcionado. La semana, si ya toda la semana la termina decepcionado, pues creo que hay que buscar al Señor, hermano, para estar en esa comunión con Él. Pero realmente, hermanos, tenemos que comenzar a cuidar nuestra vida. Uno ve, hermanos, que estas cosas pasan y uno dice, ¡ah! ¡Qué darme a mí! Pero de repente hay gente que se acuesta. Y cuando dicen, hermano, por ejemplo, me invitamos a la familia, a los amigos, ¿qué? A la aviación, ¿verdad? Y que le dio un ataque al corazón, y que le dio un derrame, y que le dio, mire, de repente le reventó la dulce, mire, que le dio, ¿verdad? Murió de algo por ahí, ¿verdad? Las presiones de la vida se han vuelto, hermanos, cada vez más difíciles, cada vez más fuertes, y esta tarde vamos a ver que Jesús realmente se preocupa por su salud y que Jesús se preocupa por sus emociones. Amén. El Señor se preocupa por nuestra salud y se preocupa también por nuestras emociones. Marcos capítulo 6, versículos 31 y 32. ¿Estamos viendo, hermanos? Marcos capítulo 6, versículos 31 y 32. Yo no sé cuántos han venido preocupados este día. ¿Cuántos han venido, hermanos, afanados? ¿Han venido con sus cosas? ¿Han venido con sus problemas? Esta tarde entonces la palabra del Señor es para tu vida. Dice el versículo 31 y 32. Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que dice la Biblia, hermanos, que ni algún tiempo tenían para comer, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Detengámonos ahí. Venía tanta gente a Jesús que ni tiempo para qué le quedaba, hermano, ni tiempo para comer. hay dos cosas que Jesús anima en esta tarde, hermanos, y que anima a través del Espíritu. Amén. Queremos entender, hermanos, que el Señor está preocupado también, hermanos, por nuestra salud, por nuestras emociones. Y hemos dicho, hermanos, que tenemos que cuidar nuestro templo. Pablo dice, somos templo y morada de quién, del Espíritu Santo. Y ese templo le metemos de todo cuando queremos. Amén. Me hace daño la grasa. No es que sin manteca, sin aceite, sin manteca de cuche, sin la cosita, entre más manteca viene, hermanos, mejor, ¿verdad? Cuanto más mi boca está, mucho mejor. Nosotros le metemos de todo, hermano. Miren, la soda le hace daño, es que es mejor que nada, hermano. Fíjense que cómo gastamos en esa cosa. Alguien decía que le están instalando una demanda a la Coca-Cola, hermano, la empresa Coca-Cola, por un ingrediente que lleva, que tendría que llevarlo al 4% y lo lleva al 200%, y es un ingrediente que produce cáncer, ¿verdad?, en el cuerpo humano. Están hablando de una demanda millonaria, hermano, para la Coca-Cola, ¿verdad? Pero eso no lo dice. Lógicamente tienen que cubrir esas empresas, hermano, sus ingresos, sus cosas. Pero nosotros le metemos de todo, hermano. Chile picante, ¿verdad? Saturamos nuestro cuerpo de colesterol, saturamos, hermano, nuestro cuerpo de un montón de cosas que ustedes y yo sabemos, hermano. Pancito dulce en la tarde, hermano. Rico, hermano. Pumpositas, hermano, de almuerzo, hermano, entre más. Y lo que nosotros decimos, entre más cortito y de la carne, más rico, hermano. ¿Verdad? Y chiquitito de pollo también, porque, hermano. Y nosotros, hermanos, abusamos de las cosas que ya nos han dicho miles de decir, poniendo esto, se levante la colesterol, se va a levantar la presión, y que ahora tiene el problema. Y en la vida todos tenemos presiones, hermanos. Y quiero comenzar por la primera cosa, no tanto, hermanos, de los problemas físicos, sino que el Señor Jesús al inicio le dice, hermanos, venida parte de 30, y los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Hermanos, me imagino que los discípulos venían contándole al Señor Jesús. Fíjate que los demonios salen fuera por la palabra suya. Cuando invocamos su nombre, los demonios salen. Cuando vamos y oramos por los enfermos son sanados. Señor, cuando vamos nosotros y presentamos el Evangelio, las almas cambian, las vidas cambian. Venían contando cosas buenas. Me imagino que entre esas historias también contaban algunas malas que les habían salido. Porque al Señor les dijo, donde no lo reciban, sacudan también el polvo de sus pies. De manera que los discípulos pudieron contar al Señor todas las maravillas que sucedían, pero me imagino que como en el cristianismo, no todas las cosas son, hermanos, como un jardín de rosas. No todo, hermanos, es colorín colorado, las hermanas, y bonito, y feliz, porque algunos quizás traían, ya que Jesús nos rechazaron, en este lugar nos rechazaron y del otro lado, pero la primera de las cosas, hermanos, que el Señor anima a sus discípulos, es a verbalizar sus problemas, es a decir sus problemas, es a atacar, hermanos, delante de Él con toda confianza aquellas cosas que me regocijan, como también aquellas cosas que me preocupan, que me decepcionan, que me desentonan como creyente. Hay cosas que usted anda cargando, que usted no las ha dicho, y anda amargándose la vida, anda entristeciéndose la vida, anda, hermanos, llevando cargas, penas y cosas, porque quizás ni al Señor se las hemos dicho. Andamos tristes, andamos, hermanos, con algo, con una carga pesada que no la podemos soltar porque no hemos podido verbalizar nuestra cosa. Realmente nuestra sociedad, hermanos, no nos gusta contar, nos gusta contar los problemas de otros, ¿verdad, hermanos? Pero los nuestros, somos bien genéticos, ¿verdad? Y no la quiero contar los problemas por la fama que nosotros mismos nos hemos hecho. Ay, que yo me puedo hacer la misma, ¿no? Ya toda la iglesia, ¿no? ¿Qué digo de iglesia, hermano? Todos los ángeles. Y la Igua, hermano. Y la California también, ¿verdad? Y yo cuando llegamos hasta ahora, ¿cómo se llama? La Igua. Tenemos, hermano, a veces andar nuestras cosas y ya andamos, hermano, y todo el materio mundo donde oramos con la mirada, hermano, andamos cachetones, andamos trompudos, andamos decepcionados, nos pasamos llevando a la gente, lastimamos el chucho, al gato, los pollos, el perico y todas las cosas que tenemos, porque, hermano, llevamos algo dentro que no lo podemos sacar. ¿No le ha pasado alguna vez, hermano? ¿Eh? Que hay un torno empujado de este tamaño y un barco es una belleza la parte de nosotros. Por eso caemos en presiones en nuestra vida. Porque no nos gusta contar lo que andamos llevando. No nos gusta decir que el día de que tengo este problema, tengo esta situación en el trabajo que me desespera. Tengo esta cosa ahí en el lugar, tengo esta cosa ahí en la calle, tengo estos problemas que a mí me están agobiando, que son estos problemas en mi iglesia que andamos llevando y no me siento bien, siento una carga que llevo sobre mí, siento que llevo cosas, ¿verdad?, sobre nosotros, y aparte de la presión, hermano, cuando usted no libere esas cosas, viene lo contrario, viene la depresión en su vida. Andamos todos cabizbajos, andamos todos tristes, y cuando la persona entra en un estado depresivo, hermano, eso es triste. Ver creyentes en un estado depresivo, sin ánimo, decepcionados, tristes, porque prefirieron cargar sus cosas y no las dijeron, no los hermanos sacaron aquello ni delante de Dios, mucho menos sobre las cosas, vienen a traumar nuestra vida, vienen a enfermarnos, vienen a darnos, hermanos, infelicidad en nosotros. Cantamos, no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo, pero nosotros vivimos infelices, hermanos. Vivimos no como almas de Dios, sino como almas que lleva, como dice el dicho, ¿verdad? Vivimos tristes, vivimos amargados, nos desquitamos con los hijos, nos desquitamos en el hogar, con nuestro esposo, con nuestra esposa, nos desquitamos con medio mundo, simplemente porque andamos con una botella de soda que no ha sido destapada, hermanos, y que no tiene la vía de escape de la presión que lleva dentro. Nos abaten los problemas económicos, nos abaten los problemas sociales, nos abaten los problemas de nuestra familia, de nuestros hijos, y llevamos todas aquellas cosas, hermano. Una de las cosas que el Señor Jesús hace en el versículo 30 es escuchar, hermanos. Y la primera cosa que el Señor da para que podamos entender, hermanos, que necesitamos salir de esas situaciones, es, hermanos, que aprendamos a verbalizar nuestros problemas. Que usted le diga a su esposo, hermanita, que está en las mujeres, en la más. Y uno no tiene dónde profetía de saber por qué verdad, todo hermano, uno como que es menos, no capta tanto, ¿verdad? Y en el hogar, hermano, no me va a dejar mentir, que el hombre es más conciliador que la mujer, ¿o no? La mujer le dice la vida, paso más frágil. Sí. Pero qué cuesta, ¿verdad? ¿Qué cuesta que la mujer diga, me chuque? ¿Qué cuesta decir, verdad? Ah, ya sé, como uno y otro ya está más acostumbrado, ¿verdad? Todo. Pero Dios está dejando un medio, hermano, para saber, cuando usted mete mal y todo, expréselo, no dañe a sus hijos, no dañe a su matrimonio, no dañe a nuestro hogar como hombres también, hermano. Cuando estamos en apuros, quizás estamos por la economía, por las cosas, nos desquitamos con todo. Y la mayoría, hermano, somos así. Dios ha dejado también un medio, hermano, y el primer medio que el Señor ha dejado para estas cosas, hermano, es el anillo de la confesión, amén. Es expresarle, es decirle al Señor, Señor, yo me siento de esta manera, me siento gozoso contigo, Señor, porque se acordó de mí, mi familia, me mandaron tantos dólares, Señor. Me siento feliz, Señor, porque mis hijos no aplazaron la materia, raspado y todo, pero Señor, salieron, ¿verdad? Mira, Señor, yo estoy feliz porque aquí vamos, ¿verdad? Me están ansiados los tiempos de comida, pero vamos, Señor, vamos feliz. Señor, gracias porque hay unos que están enfermos, pero yo estoy enfermo, pero no estoy tan enfermo como aquellos que están en el hospital. Hay momentos cuando usted se siente regocijado con el Señor. Hay momentos que usted se siente triste. Hay momentos que usted dice, mira, Señor, me siento decepcionado, Señor, me siento desanimado, no tengo ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de caminar. final, Señor, no sé qué me está pasando, no sé qué cosas me ocurren, quizás soy yo, puede ser los hermanos, generalmente ahí siempre somos nosotros, hermanos, ¿verdad? Pero mirándole y digámosle al Señor, hermano, ¿qué es lo que está pasando en nuestra vida? Y confesemos aquellas cosas, ¿verdad? Que el Señor es bueno escuchando. Amén. Dice que vinieron los discípulos y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Quizás algunas cosas, como digo, le salieron bien, otras le salieron mal. Algunas veces aquí, hermano, nos hemos decepcionado porque evitamos algunas actividades. No vinieron, hermano. Mano, que gastaron todos, sí, nos sentimos decepcionados, hermano. Quizás esas cosas se le ponen al Señor. ¿Amén? ¿Verdad? Ay, hermano, mire que... hermano, ese ministerio, hermano, ese ministerio, picho del grupo, hermano. No sentimos con cargas, no sentimos con presiones, no sentimos hermanos con esas cosas, y uno dice, Señor, ¿verdad? Expóngale al Señor tus cosas. Oh, no, madre, mañana oirán mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El salmista no está diciendo que él está, que él va a decir con su voz. Me imagino que el salmista amanecía días contentos y amanecía días preocupados por las situaciones del reino, pero le dice, de mañana que oirá mi voz. El Señor es paciente para con nosotros. Los ojos de Jehová están sobre los justos y sus oídos, dice uno de los salmos, atentos al clamor de ellos. No le lloremos al decir, hermano, no le lloremos por las cosas. Primero recurra usted como primer recurso, ¿a quién, hermano? Al Señor. Y dígale, Señor, yo estoy delante de ti. Estas son mis cargas, estas son mis presiones, estas son mis cosas, Señor, que a veces no me dejan desarrollarme como buen cristiano. El Señor es bueno escuchando, hermanos. ¿Amén? Y usted es bueno escuchando. Más compartiendo, más llevando, hermano. Pero tenemos que ser hermanos buenos escuchadores. Amén. Tenemos que aprender a escuchar. Y alguna vez, a fallar. Amén. Por el bienestar de otros. Por amor, hermanos, a los otros. El alivio de la confesión, amén. ¿Se sentía usted, hermano, cargado de cosas? Y cuando usted recurre a alguien, usted dice, mira, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo se siente usted, hermano? Con aquella carga, se le dice. ¿Por qué cree que el católico se va a conversar? Cuando usted le contestaba, ¿qué sentía después? Hablando de términos normales, hermano. Porque está en inglés, estoy diciendo, ay, que está feliz, ¿verdad? Y es feliz, claro, que no la suerte, hermano. Pero yo, hombre, no, yo ya desahogó sus cosas, y claro, cuando usted iba a confesar, usted no decía todo, hermano, todas las maldades, ¿verdad? Eso decía lo más encimita, ¿verdad? Las cosas. No decía todo, hermano, lo que andaba haciendo. Pero cuando estamos delante del Señor, sí que hay que decirle todo, hermano. Amén. Todo. ¿Cómo usted se siente? Aquellas cosas, hermano, que nos dan allí. Otra cosa, hermano, Jesús nos anima a que nosotros podamos expresar nuestros problemas, nuestras cosas. Pero la segunda cosa también, hermano, es que tenemos que buscar a alguien, alguien de confianza, al cual le podamos expresar nuestros triunfos. Hay gente que me siento feliz con el aumentar $20, por lo menos, claro. Es que me siento contento, ¿por qué? Muchas cosas. Porque los planes que tenía, los he logrado. Necesitamos tener a alguien, hermano. Amén. ¿A quién teníamos que ver? No sé. La señora me da un grupito ahí directo, hermano. Entonces, como que era con lo que más, los más cercanos a quién, hermano. Al Señor. En la vida cristiana muchas veces pagamos solos, ¿sí? Y somos tan herméticos en nuestras propias cosas. Ahí las vamos guardando nosotros. ¿Tiene usted aquí? ¿Tiene algún hermano de confianza que usted le pueda decir? Mi hermano, oh, sinceridad. Yo no quiero. Yo no quiero que. Por eso. Por eso. Podemos tener la confianza, hermano. Y eso es un reto para nosotros como hijos. Es un reto, hermano, para saber, para entender que nos necesitamos unos a otros. No podemos decir, hermano, mire, hermano, vamos a la iglesia y todo, y no nos tenemos confianza en las cosas. Tenemos que aprender a confiar, y la segunda cosa, a ser confiables, amén. A ser confiables con aquellas cosas. Hermano, no podemos ir y que usted se llame en el psicólogo, vaya, no es más. Sí, pero tengo estos problemas en la iglesia. Penate a los hermanos según la ciencia y todo, pero ustedes los problemas que aquí les pasan son muy espirituales, amén. Donde Dios es el que va a llevar su vida, donde un consejo cristiano es bueno, se lo va a dar, hermanos, un buen hermano. Tenemos que buscar a quien rendirle cuenta de nuestros triunfos y de nuestras necesidades. Fíjate que me siento abatido por este problema, me siento triste por esta cosa, me dice, me está pasando esto. Aunque nos regañen a veces, hermano. ¿Amén? Aunque nos regañen a veces. Gracias, eso te pasa por ahí. ¿Ah? Si necesitamos una regañada a veces, hermano. ¿Amén? Necesitamos una regañada un chibola a veces. Que la necesitamos. Amén. Yo me siento con mi mamá y le digo que me siento así, me siento mal. ¿Verdad? Es que yo tengo confianza. Amén. Y es que no me va a decir, hermano, otra cosa, sino un consejo a tiempo. Amén. Una de las cosas, no despreciar, hermano, porque no suele ser una buena madre, sino que sé que mi mamá está para despreciar. Yo meto la mano al pueblo, hermano, por ella, lo que en el sentido, que siempre depende de Dios. Y sé que no me va a dar, hermanos, una cosa solo por así. Necesitamos a alguien en quien confiar. Necesitamos a alguien en quien, hermano, interpretar las cosas, aunque no me gane, hermano. A ver si me he dado cuenta, hermano, usted está leyendo la Biblia, ¿por qué capítulo va? Pues no nos gusta. Hermano, yo no me he dejado esta semana, eso no nos gusta. Hermano, mire, ¿cuántos horas no usted? ¿Cuántos minutos no usted? Eso no nos gusta, hermano. Se tiene que pasar ni pata ni nada, para que no esté pidiendo las cosas, ¿verdad? ¿Y por qué no nos gusta, verdad? Y hermano, mire, eso no, y no nos sabe. No nos gusta dar cuentas, hermano. Pero necesitamos expresar las cosas. ¿Amén? Necesitamos expresar. Y hermano, cuando estamos impulsando, no nos quedamos. ¿Amén? Este es un consejo cristiano, hermano. Cuando usted está escuchando el problema del hermano, de usted, de ti, está aquí. Me dijo su amigo. Su amigo se metió conmigo. Ay, ahora mismo te voy. Porque antes que agarré su primer amigo, se me pegaron. De la empresa, lo pasé en mi cuenta. Iba pasando y estaba mal parado, me puse un relojito allí. Era caro. Y yo que la persona se está vacunando, ¿qué me dijo de lo que se está haciendo? Necesitamos, hermano, a mí me está confiando. Necesitamos, hermano, tener a alguien el cual usted pueda ir y saber que, hermano, en algún momento cuando estamos escuchando no tenemos que juzgar, hermano. Aunque es probable que somos prontos para juzgar. Y uno ve y decir a aquella gente que venía acusando a aquella mujer la dulce, hermanos, que le presentaron a Jesús, y somos iguales. Ay, que venía pasando, ¿verdad? Es que usted me dijo que esas cosas mandan, por eso le pasa, ¿verdad? Si comenzamos a juzgar, ya ni ganas de contar, hermano, ¿verdad? que ya me voy, se me olvidó lo que iba a comprar. Tengo que ir a tomar los niños, me voy a chucho, porque tiene el punto, hermano, en venta y además. Porque comenzamos a juzgar, comenzamos a criticar, comenzamos a ver las cosas, y el Señor Jesús solo estaba que en esos casos, como el de aquella mujer que trajeron al Señor, el Señor solo se quedó que escucha. El Señor les anima, hermanos, a sacar los problemas. Y usted y yo tenemos que animarnos a decirle a él qué nos está pasando. Y si usted confía en algún hermano, que es de su confianza y todo, hermano, y usted dice, este que ora por mí. Y eso bonito, hermano. ¿Verdad? Hay uno de los factores de nuestra misión que a veces gusta cuando nos juntamos con los demás. Porque hay cosas muy, muy ministeriales que necesitamos a veces expresar, que necesitamos decir. Y qué mejor que alguien que está en el mismo, en la misma situación. Nos animamos, nos confesamos y estamos ahí. Y entonces, hermanos, si uno nos recibe, como le digo, regaños a veces. ¿Verdad? Pero también nos estimula a caminar con el Señor. Amén. Hoy que fuimos llevamos a este retiro pastoral, algo curioso que quiero pasar y recordamos, quiero orar por ti. Estoy desanimado. Es que me impactó tanto, hermano, porque yo conozco el ministerio de este muchacho. Y él me dice, ¿por qué desanimado? Y él expresó, y él lo dijo al grupo que estábamos hablando, que íbamos a orar en ese momento, estoy desanimado. Y algo que yo he visto cuando un pastor se desanima, es desanimado. Volver, hermanos, a recuperar, volver a entonarte. No lleva meses, hermano. Es un proceso largo nuevamente. Algo pasó allí, hermano, que llevó a este hermano a qué. Lo más seguro es que cuando le estaba acercando las cosas, no sé, hermano. No buscó. Alguien quiere desahogar, alguien quiere decirle, está pasando esto, estoy pasando esta situación, porque cuando las cosas llegan a un punto de quiebra, hermanos, no digo no hay solución, pero es más difícil poder recuperarse, hermanos, nuevamente. La tercera cosa, hermanos, es que hay cosas en nuestra vida que llevamos nosotros. Tenemos que sacar qué cosas, hermanos, de nuestro corazoncito, las raíces. Amargados con nuestro cónyuge, amargados con nuestros padres, amargados con nuestros hijos, amargados con aquella gente, hermano, que quizá no nos ha tratado mal. Muchos llevamos cosas que no las expresamos, no las decimos, pero ahí están, amén. Ahí están. Y mientras estén allí, hermanos, van empañando nuestro corazón, nuestras inconformidades, amén. Tenemos inconformidades en la vida, hermano. Yo no te digo, hermano, ay, que tiene la cara. Yo lo he ido aprendiendo en el trayecto y creo que más que todos los jóvenes del ministerio musical saben que cuando algo no se conforma, ¿se lo qué? Se lo dice. Y yo no le digo nada, estoy asignando que no vení, papá, ¿verdad? Estoy esto que mejorar. Estoy esto que tenemos que corregir. Hay que aprender a no utilizar el vano, ¿a quién? Al tercero. Si usted está inconforme con, incluso si está inconforme conmigo, solo dígame, pastor, me permite un momento. ¿Verdad? O con algún hermano, con algún hermanito, usted diga, es Cristo. Y tenemos que llegar a un acuerdo, hermano. ¿Sí? Si somos cristianos, ¿verdad? Fíjate que no estoy conforme con trabajar en Cristo. Estoy conforme con cómo estamos creando los hijos. conforme con esa cosa, pero lo que tenemos es sentirnos de mal, ¿verdad? La mejor manera de mostrar nuestra inconformidad de uno con otro, ¿cuál es, hermano? ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Sacar nuestra raíz de la luz. Sacar esas cosas, hermano, de allí. Es algo de defensa, amén. Es muy sano. Es muy sano. Por eso la Biblia dice, si tienes algo contra alguien, póngase de acuerdo. ¿Quién? Porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún creían tiempo. ¿Les pasa o no les pasa a esa vez? ¿Para qué? Va a comer la cena, va a ser un solo tiempo. Y la tripa se le está dañando, ¿no? Ay, yo creo que uno se la tiene cuando va a decir, está mirando yo, ¿qué hace ahí el estómago, verdad? Le va a tener, le vamos a poner tripita de plástico, ¿sí? ¿Verdad? Vamos a cobrar un pedazo de estómago porque ya lo último ya se comió, porque eso es la mayoría. ¿Por qué cree usted que el Señor dio un día de descanso, hermano? ¿Por qué el Señor dio un día de descanso, hermano? Para que nosotros aprendiéramos a descansar. Levanten la mano los que están ocupando bien su día de descanso, que no descansen. Habían a los 7 años, ¿quién descansaba, hermano? La tierra. Cosecha tras cosecha, llega hasta 5 cultivos, le meten a la tierra, hermano, y no la dejan descansar ni más. Miren la que viene, ¿qué clase de para la cosecha de ahora? Sí, la tierra no descansa. Y usted descansa, hermano, pregúntele qué está durando, descansa. Descansar con nosotros, Señor. Por algo el Señor dijo, 6 días trabajará. Y hoy van a descansar. Los que son empleados del gobierno, qué bendición que les dé su día. Amén. Si usted no lo descansa, vamos a tener tamales a los que les pagan, ¿verdad? ¿Sí? Si no lo descansa, usted va en contra del orden establecido por Dios. Usted y yo no somos Superman, ¿no? Ni supermujer, ¿verdad? ¿No? ¡Ay, qué cuánto, verdad! Y no, no, aguanta ahorita. Como aquellos carros que lo cuartan tiempo y cuando vienen a dar el golpe, ya está fundido, y ya no puede hacer nada. Así nos pasa a veces, hermano, a nosotros. Vivimos en un mundo agitado, hermanos, y nosotros queremos correr al ritmo también de quién. De Dios. Es que se dice, hermano, miren, ven, si no, no comemos. Y nosotros, como decir, pero por uno solo ahí, por más, vivimos bien. Y vuelvo a repetir este pensamiento, hermano, que dice que el hombre pasa toda su vida para hacer dinero y pierde su salud en ese proyecto. Y después, hermano, gasta todo su dinero para recuperar nuevamente la salud. ¿Cuántos quieren disfrutar por lo menos de su pensión? Los que están pensionados. Pero si ustedes siguen matando, así, hermano, no, tu tío la va a disfrutar, está bien, ¿verdad? Ese testimonio fiscal, hermano. Yo le digo a alguien por ahí, ay, ahí usted, alejando los estudios, ¿verdad? ¿Cuánto tiene que estar ahí, verdad? Y todo, ¿verdad? Con gastos pagados, ¿verdad? En el estudio. Porque es el gasto, hermano, de nuestro cuerpo. Amén. Y en el ambiente, ¿por qué, hermano? Porque si usted no dura menos, ¿y mi recuerdo no va a dejar? Necesitamos parar. Necesitamos detenernos y descansar un momento, hermano. Los discípulos, sí, estaban felices sin dieta, estaban felices con todo, pero el Señor les dice, vengan, hay que descansar un poco. Amén. hay que descansarse. Yo felicito, hermanos, a aquellos que se toman su tiempo, agarran su familia, se van por allá, hermanos, se lo traen todo y van a disfrutar un momento y se va a usted a desestresar y usted va a disfrutar un momento lejos del ambiente en el que usted ha estado. Eso es saludable, hermano. Eso es saludable. Claro, no lo va a hacer todos los domingos, hermano, también, ¿verdad? Pero cuando usted tiene su tiempo, hermanos, allá, hágalo, aprovechelo. Necesitamos parar del ritmo de la vida muchas veces. Los estudiantes, ¿qué pasaría si todo el tiempo estuvieran en ese ritmo que llevan, hermano? Ya se nos hubieran muerto por lo menos los dos que llevamos ahí en ingeniería, ¿verdad? Ahí andamos todos chiquitos, hermanos, ni siquiera a ese ritmo, porque creo que ahí un ciclo tiene su duración. Si no duermen en estos días, es problema de madre. Y que aprovechar para dormir, recuperarse y estar en óptimas condiciones para enfrentar el nuevo. El nuevo ciclo. ¿Y qué tal con nosotros como adultos, hermano? La primera cosa es que necesitamos descansar. Amén. Necesitamos descansar. Mi papá tenía algo, hermano, que alguna vez de lo que estaba haciendo llegaba un momento como que se trababa. Y lo que él hacía, hermano, se salía de lo que estaba haciendo y se iba a otro lado a hacer alguna otra cosa, ¿verdad? Cambiar un poquito lo que estaba haciendo, a oxigenar su cerebro, hermano, su lado. ¿Qué es así? Alguna vez el descanso es cambiar de lo que estamos haciendo. ¿Amén? ¿Verdad? Cambiar un poquito, ¿verdad?, lo que estamos haciendo. Es que pensamos que hacer ejercicio es pesado, ¿verdad? Pero necesitamos ejercitarnos, hermanos. Amén. Ay, hermano, es que yo no tengo tiempo para eso, ¿verdad? Pero hermano, que no tiene nada de ustedes, hermano. Pero me voy a platicar con alguien de estos libros y me dice, no sé que nosotros no me queda tiempo de ir a otra cosa. Pero salimos con mi esposa a caminar en la hora. Y salimos juntos. Nos una vez por palabra, después regresamos. Sentimos que dormimos mejor, sentimos que nos desestresamos. ¿Verdad? Y nos mantiene. Nos mantiene. Y el hermano hay que hacer ejercicio, hermano. ¿Sí? Hay que pegarle la pelota, hermano. Pegarle la pelota, hermano. enfermo, entonces pide al Señor, va, quiere descansar, lo va a llevar al hospital, ¿verdad? Y se va a descansar, ¿verdad? Se va a dar cuatro enfermeras que se cuiden, vamos a dar, se van a cuatro doctores que se cuiden, ¿verdad? Y además de descansar, ¿verdad? ¿Cuánto queremos descansar a la dueña, hermano? Nuestro cuerpo a veces es como cuando la carro se le llena en esa lucecita, ¿verdad? Va caliente el motor. Combustible. Aceite. Así es nuestro cuerpo, hermano. Nos está diciendo, parar un poco. Parar un poco. ¿Por qué? Para cumplir. Y el cuerpo nos avisa. siento que de repente me voy, hermano, ¿verdad? Y se me van las luces, ¿verdad? Y siento que me voy a ir de luces, hermano. Después de usted a su familia. Amén. ¿Y si usted se muere? Ya nos llamamos la familia, pero si usted se muere antes. Ya se puede pensar eso, hermano, ¿verdad? Son alertas en nuestro cuerpo, Después de esta situación está diciendo, para un poco. Comienza a mirar, ¿verdad? Porque si usted no se cuida, hermano, usted le dice a su familia, mira, no pagues, estamos orando, hermano. Y no nos quiero dejar chiquitos, ya no los quiero dejar así, pero no nos cuidamos, ¿verdad, hermano? ¿Cuándo queremos ver a nuestros hijos grandes? ¿No? Comenzar también a orar. No le digamos todas las cargas al Señor, hermano. Señor, algunos hasta oran por eso, hermano. Señor, que te baje de peso milagrosamente. Aquí la unción, la unción. No, hermano. Es comenzar, ¿verdad? Es comenzar. La gente se volaba a hacer tortillas. Señor, ¿verdad? Ahí. No trabaja. No creo que vos así, ¿verdad? Quiero decirte más años de lo que estoy logrando con esta dieta, ¿verdad? Con esta cosa y quiero caminar adelante. Tengo que amarme a mí mismo. Amén. Repítelo conmigo. Tengo que amarme a mí mismo. Porque no puedo dar lo que no tengo. Porque no puedo dar lo que no tengo. ¿Sabe qué? Porque usted no se ama, usted no puede dar amor, ¿no? Amén. Tenemos que amar a nosotros mismos. Y decir, hermano, yo estoy diciendo, hermano, ¿verdad? Y yo, hermano, claro, Dios nos ama como somos, pero Dios espera también que nosotros nos cuidemos, somos templo y morada del Espíritu Santo. Tenemos que amar lo que el Señor nos ha dado, tenemos que cuidar, hermano, lo que el Señor nos ha dado. Primero Dios, después yo, después mi familia. ¿Amén? ¿Y después? La iglesia. Ah, estamos ocupados en la iglesia, me entiendo, para comer, tenemos que comer. Tiempo más. No se tiene ni otro, ¿no? Se demanda esa cosa. Se hace un tiempito, ¿verdad? Haga su tiempito. Algunos dicen que el desayuno y el almuerzo hay que hacerlo. Bien. Lo que menos hacemos es el desayuno. Y lo que más hacemos, hermano. Como en la vida de la iglesia, hermano, nosotros estamos cenando a las 8 o a las 9. Y la dirección de la sala, solo lo vemos con nosotros, que está para mí. Pero si ponemos así para mí, ya tiene más horas, ¿verdad? Y cuando van a dormir, ya van a adelantar, ¿verdad? Tenemos que comenzar, ¿no?, con esa cosa. Y la tercera cosa, hermano, el Señor nos anima a descansar, ¿amén? Nos vamos a dar nosotros mismos, el Señor nos dice que hay que expresar lo que tenemos en nuestro corazón. Pero la otra cosa, hermano, que el Señor nos anima a qué también, hermano, a descansar. Y el hecho de descansar, aparte de un momento de ajetreo de la vida. ¿Amén? Aparte de un momento. ¿Verdad? Sale a dar una supuesta. Despeje su mente, despeje de las cosas. No se olvide del Señor mientras hace eso también. Pero hay algunos momentos donde usted tiene, creo que hasta apagar su celular, ¿verdad? Su computadora, su televisor. El tío de mi esposa vino acá, hermano, yo le dije que de vacaciones trabajando, ¿sabes? Con su computadora, con sus cosas, le dije esto, y me fue a Estados Unidos. Y mandando el link, le mandaba a entregar las cosas y todo, lo que tenía ocupado realmente. Muchos de nosotros atentamos, ¿verdad? Andamos, nosotros decimos que aquel, pero andamos ahí en las cosas, en las mismas, ¿verdad? Porque todos tenemos sus teléfonos, ¿verdad? Tienen más, ¿verdad? Tanto tienen los dedos, ¿verdad? Si quieren dedos, ¿verdad? Creo que el proceso de evolución va a desaparecer, ¿verdad? ¡No! Apague su tiempo, hermano. ¿Qué quiere? ¿Salir a pasear a otro lugar? ¿Amén? Yo hay momentos, hermanos, que si hay algo ahí, ¿verdad? Si hay algo en la bolsa, yo le digo, mi madre, ¿se va a dar algo? A mí va a dar una vuelta, porque ya es fácil, ¿no? ¿Ahí? Algo a veces hay que salir con la familia y otra vez hay que salir. Tenemos que salir nosotros tres ahí. ¿Verdad? Algo a veces con la familia y yo más, otra vez con la familia de ahí. Pero bueno, salir, hermano, ¿verdad? no todo el tiempo, y no voy a dar el dinero que digo, vamos a estar pensando en la iglesia. Tenemos que pensar también en nosotros mismos. Y permitiendo nosotros oxigenarnos a Dios. Eso no está lo que dice el hermano, ¿verdad? Ah, no, no, no, no, no, no, no. Colocado de aquí, hermano, cuando le den sus oraciones, ¿qué tiene que hacer, hermano? ¿Usted también? Agarre. Amén. Agarre. Yo todos estos años me las han pagado y todo, pero siempre con esta oración. El año pasado, que mejor compramos y aprovechamos que vivimos aquí, salimos, hermano, realmente aceptados, hermano. Realmente aceptados. Y cuando sale el mismo momento, pero aquí así, hermano, y todo, pero desconéctese de las demás cosas. El problema es que no está dando, no está gritando, no está ahí. No tiene ningún mensaje, ¿verdad? Ahora viene la noche, ¿verdad? Pero ni tú te vas a llevar el tiempo con su familia, amén, con sus hijos, con aquellos hermanos que salimos confundiendo, ¿verdad? Versículo 32, el Señor le dice, hermano, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Necesitaba tener un tiempo de descanso. Nosotros, hermano, Y el mismo tiempo tiene que entender, amén. Que algo que está matando tanto por ellos, algunos le responden, otros no le responden. Pero usted también tiene que trabajar con su familia. Amén. Amén. Confía en su bautista, confía en su bautista, en su bautista. Y eso no es pecado, hermano. Eso no es pecado. El Señor nos anima a que descansemos. Amén. La última cosa que yo creo que lleva es que el Señor se preocupa por su salud, por sus emociones. Lo que no nos preocupamos, ¿quiénes son? Nosotros. Amén. Ah, hermano, si yo cuánto, ¿verdad? Y todo. Veía el que decía, ¿qué es el amigo? ¿Quién? De todo esta saga y todo, ¿qué va? Y yo lo digo, hermano, ¿qué es?